doctor, please doctor, please doctor, please doctor, please doctor, please doctor, please doctor, please doctor. Hey, una ilusión hay en mi interior de estar más coquetón, que piensen qué artista soy yo. Please doctor, please doctor, please doctor, please doctor. ¡Ay! Merengue Energy Tropical Forever. La operación ahorré un billetón. Ya vi que aquella